Y los otros podemos leer los que son cortitos. Ok. ¿Solo por el Saints Row 4 lo jugaste nada más? Sí, porque la cosa fue así. Bueno, no lo voy a contar ahora. Te lo explico Okay. después. La cosa fue así, no. Buenas, buenas, ¿qué tal? Estamos acá en el capítulo número 53 de nuestro querido Spreadshot News Podcast. Estamos acá con Maxi. ¿Cómo estás, Maxi? Bien, tomando agua, muy rica, muy fresca. Bien, te interrumpí en el medio de la tomación a Will, sí. Sí, acuífera. Bueno, y tuvimos... quería mencionar antes de arrancar con cualquier cosa... que cerramos el concurso de Tiramos la Ventana por la Casa, parte 2, Double Damage. Uh-huh. Y tenemos a los ganadores, así que ¿por qué no arrancamos a hablar sobre eso, Maxi? Bueno, perfectamente, cómo no. Tenemos, como bien dijo Nico, tenemos seleccionados los ganadores, que son 5, porque claramente hubo 5 juegos. En realidad eran 6, pero uno venía así como una especie de paquete con un moñito muy bonito. Uh-huh. Curiosamente es el primer puesto, estamos hablando del Witcher 1 y 2, gentileza de las ofertas de GOG.com. Se lo ganó el señor Sergio Suárez, que nos contó la historia de un podcast que claramente no somos nosotros, pero que nos hizo sentir muy identificados con la historia que nos contó. Así que por esa misma razón el premio va para ti, querido Sergio. Ya por supuesto nos pondremos en contacto a la brevedad para sí. entregar los premios correspondientes y demás, ¿no? Sí, todos los premios de la etapa anterior ya fueron redimidos y están todos muy felices, así que seguramente... sea el mismo caso con esto. Me parece muy bien. Bien, segundo premio para mi amigo personal, Noid, alias Lisandro, que se lo ganó porque hizo una historia re loca y fumada, no tanto como la de Sergio, cabe aclarar, en la que tenía que salvar al mundo, básicamente, y la única forma de hacerlo era consiguiendo jueguitos para regalarle al tipo este de Norcorea, que no me sale el nombre. Kim Jong-un. Claro, muy, muy inventiva la historia y me pareció que era merecedor de tal premio. ¿Y qué se ganó? No me acuerdo. El Sleeping Dogs. Ah, el Sleeping ¿viste? Dogs es un buen juego Ahí para está. Ganarse. Es un muy buen juego para ganarse. Es de Asians y todo. Mirá. Exactamente, de Asian Dudes, curiosamente. Claro. Bueno, el tercer puesto se lo llevó el señor Diego de Carlo, o Diego de Charles, que justamente en Checkpoint preguntó si él podía participar, participó y ganó con el siguiente comentario. Yo me quiero ganar uno de los juegos porque esos juegos son la posta y todo lo que es gratis es más lindo. Así que es la posta más linda, no hay forma de ganarle a eso. Mire usted. Así muy que, bien, Diego. Sí, es... Te ganaste un, no sé tampoco. ¿Dónde te ¿cómo se llama esto? El Sleeping Dogs me lo acordaba de memoria. Justamente ahora estoy buscando en el episodio que teníamos todo marcado, que no es la, este. La. Sí. ¿Por qué no lo explicamos mejor esto? Porque esto es televisión en vivo y las cosas a veces se hacen así. El Hotline Miami se ganó el señor Muy Diego bien. De Carlo. Bien, ese juego probablemente ya lo tenga para Vita o algo así, pero por ahí se lo pueda dar a alguien más de última, así que lo disfrute de alguna u otra forma. Exactamente. En siguiente puesto tenemos a Ari Racing, uno de nuestros oyentes más nuevos, diría, uh-huh. Que dice, yo me quiero ganar uno de esos juegos porque el fin de semana fui a ver a Brown de Adrogué y el árbitro cobró un penal. Era una señal divina de que me lo tenía que ganar. Sí, aparentemente sí. Sí, porque ganaste. Porque ganaste. Te ganaste el Surgeon Simulator. Exactamente. Bien, le pegué a uno. Vamos. así que espero que lo disfrutes. Es una locura de juego. Es re divertido y loco. Bien. Sí. El quinto y último puesto se lo lleva el señor Esteban Larrosa con un simple comentario que medio como que reúne un poco todo. Toda la esencia del concurso en una sola frase. Yo me quiero ganar uno de los juegos porque Witcher. Lamentablemente no va a ser el Witcher, pero está dentro de los ganadores y se va a llevar el Cave Story Plus. Es lo cual no es para nada menor. Es menor que el Witcher. Vamos es a menor decir que eso, el Witcher, vamos pero... a decir la verdad, sí, es cierto. Pero no es. O sea, peor que esto era nada. Vamos a decirlo así, ¿no? Como dijimos, el criterio de selección fue la que nos parezca la mejor razón, ¿no? De Sergio en realidad fue una historia, así que somos unos hipócritas de mierda. Pero la de Noid era una muy buena razón, por ejemplo. La de Diego también, la de Eri también. La de Esteban es una tautología indiscutible, porque el Witcher es lo mejor de la Tierra. Pero como razón, no es tan razón. Entonces, es complicado. Fue una competencia reñida. Había otros participantes que les agradecemos mucho. Por supuesto, agradecemos la participación de todos los que participaron. La participación de los participantes que participaron en el concurso. Claro. y de hecho tenemos la mención de honor a nuestro amigo Mati Chabón. Sí. Que dijo, yo me quiero ganar uno de los juegos porque razón aleatoria de cualquier tipo. Lo cual para mí merece un aplauso eso porque es genial, es absolutamente increíble y es la razón. O sea, si no fuera porque es amigo personal y hubiera sido total y absolutamente... biased. Sí, total y absolutamente, ¿cómo se llama esto? No me sale la palabra en castellano. Hubiera pero sido sabe, el ganador. Es biased, sí. Que es biased, claramente. Sí, digamos que no era un favoritismo medio complicado. Pero bueno, de última de cumpleaños le regalamos un juego y listo, por nuestra parte y haz la mierda. Y quedamos bien igual. Eso va a ser personal, no va a ser de parte de Sprecho News. No queremos ser comprometidos a que tenemos que regalarle para el cumpleaños de nadie. Eso es verdad, no, olvídense de lo que acabo de decir. Ok. Pero si querés, Maxi, puedes regalarme algo a mí por el mío que viene muy pronto. Bien, vamos a cerrar entonces el tema del concurso y pasar rápidamente a nuestra sección de Quick Shot, donde vamos a contar unas cositas. Y en esta sección, básicamente, esta semana tenemos para hablar de que fuimos, como dijimos la semana pasada, invitados a Checkpoint. Cuando grabamos el capítulo anterior no habíamos ido todavía, así claro, que ahora podemos hablar de la bella experiencia que pasamos el jueves. Nos reímos como hacía mucho tiempo no nos reímos, me parece. Sí, eso es verdad. Vos pudiste conocer a todos, que conocías nada más a un par, Maxi. Uh-huh. Gente copada, si las hay. Sí, totalmente. Y yo pude reencontrarme con mi amigo Diegote de la vida y con los chicos que ya conocía, y también conocí a Vani, que no la había conocido antes, y bueno, pude compartir un poco más de conversación con Guille, que solo lo había visto una vez, así que muy muy grata experiencia. Espero que les haya gustado a los que lo escucharon en vivo, y los que no pueden pasarse por checkpointweb.com.ar o por la página de Checkpoint en Facebook, que creo que es Checkpoint, simplemente, pero se fijan. Y básicamente escucharlo ahí, y estamos como invitados, dura creo que 2 horas el programa. Sí, un poquito menos de 2 horas, pero sí, la verdad que, bueno, adhiero a todo lo que dijo Nico, yo la pasé súper genial. Como dijo Nico, conocí a casi todo el elenco de la obra de teatro denominada Checkpoint. Y la verdad, sí, son gente súper copada, nos hicieron sentir súper cómodos todo el tiempo, así que la verdad la pasé genial. Sí, y bueno, por supuesto, a tomar una birra. Sí, eso también. Y por supuesto que queda hecha la invitación oficial, a pesar de que creo que la hicimos en el programa, pero ahora la hacemos desde nuestro espacio. Prometemos ir trayéndolos, aunque sea de a uno, y en sucesivas veces, al resto de los integrantes de Checkpoint, que de hecho no vino nunca nadie, así que no sé por qué digo el resto, digo empezar a traer gente, bueno, de Checkpoint. Dieguito y Seba vinieron al capítulo 50. Claro, bueno, sí, eso es cierto. Pero es cierto que no hemos podido armar un capítulo normal, digamos, con ninguno de ellos todavía. Claro. Así que bueno, nuevamente gracias por la invitación, pásense, escúchenlo. Y otra cosa aparte que quería decir en este quick shot que se nos está yendo de largo de nuevo, es que escuché Idle Thumbs y Weekend Confirmed, que son dos podcasts que me habían recomendado Seba Diegues y Jeremías en el capítulo pasado. Y ambos me parecieron muy buenos. Y me falta todavía escuchar Gamers with Jobs, que me lo recomendó también Seba. y le agradezco las recomendaciones porque para pasar el rato laburando, escuchar podcast es de lo mejor. Es como escuchar la radio, que hay mucha gente que le gusta, pero 100% de temas que te interesan a vos. Tipo, exactamente. Nada de publicidades, nada de boludeces, nada de política y nada de tráfico. Así que... Pero el informe de tráfico a veces es útil, porque cuando vos estás yendo en el colectivo y escuchás que hay un choque en no sé qué y no sé cuánto y se tiene que desviar o hay tránsito y toda la bola, decís, ah, entonces ya sé que voy a llegar tarde a tal lugar. No puedes hacer nada para remediarlo, pero por lo menos sabes que vas a llegar tarde. Yo te digo, si estás escuchando un podcast en el camino, lo más probable es que lo estés escuchando en un smartphone. Puede ser en un MP3, no te digo que no. Pero, si tenés un smartphone, te fijas en Twitter y listo. La gente postea y dice, che, loco, no se puede por acá, y vas para otro lado y listo. Bien. Con eso cerramos esa pequeña, no tan pequeña sección, y pasamos directamente al Now Loading. Estamos de vuelta en el Now Loading, donde vamos a hablar de lo que estuvimos jugando esta semana. Veo que estuviste un poco concentrando tus esfuerzos, Maxi. Sí. Contanos. Un solo objetivo tuve esta semana, el Saints Row 4. Y lo arranqué de vuelta y estoy más o menos, un poco menos de la mitad, porque la cosa fue así. Yo lo arranqué, lo jugué, lo gané, me divertí, me cagué de risa. Es una experiencia mágica y absolutamente genial. Pero, como todo juego que recién se lanza, y esto viene también a cuento de lo que hablamos hace no demasiado tiempo sobre que en otra época los juegos cuando se terminaban, quedaban cerrados y vos lo ponías y jugabas y se acabó. Como todo juego digital, hoy en día también tiene sucesivas actualizaciones y parches para arreglar bugs y para arreglar cosas y para preparar para futuro DLC y qué sé yo. Uno de esos parches de repente agarró y dijo, ¿sabes qué? Te agarro el save y te lo destrozo en 72.723 partes y no puedes hacer absolutamente nada al respecto. Entonces, la gente, por supuesto, agarró sus antorchas, agarró sus picos, sus palas y se dirigió hacia las oficinas digitales de Volition a protestar, diciendo te vamos a prender fuego el rancho. Volition salió a decir, bueno muchachos, los saves ya están perdidos, lo siento muchísimo, pero para la próxima vamos a tener más cuidado y además, por todo este daño que hemos causado, le vamos a dar una recompensa en las próximas semanas. No sé de qué se trata, nadie sabe de qué se trata, pero bueno, la cuestión es que lo arranqué de vuelta y la verdad que no pierde absolutamente nada de graciosismo ni de vigencia una vez que lo arrancas por segunda vez, en mi caso en 2 semanas. Y... Okay. ¿Te estás valiendo de tu mala memoria o es 100% es gracioso igual? No, es posta, o sea, lo que pasa es que en mí funciona de una forma muy rara porque es tipo, ah, ahora viene la parte D y arranca esa parte y es tipo, y claro, ya te está cagando de risa. Exactamente, sí, conmigo funciona de esa forma. Entonces, claro, vos no tenés mala memoria para eso, vos tenés mala memoria para la vida. Exactamente, yo tengo excelente memoria para los juegos y pésima memoria para la vida. Yo tengo mala memoria para todo. Pero... Porque la memoria para la vida la uso para los juegos, entonces... claro, yo la uso para, no sé, ¿de qué estaba hablando? bien. Bueno, genial. Sí, súper divertido. La review va a estar seguramente antes de que salga este podcast, porque ya está casi terminada. Me faltan algunos detalles y retoques sobre la conclusión y un poco de gameplay. Pero lo cual me viene bien haber empezado a jugarlo de vuelta, porque me sirve para refrescar por ahí cosas que quiero expresar en la review y no me terminaba de acordar y demás. Así que está bueno ponerle un poco más de pila al gameplay para poder terminar de redondear eso y poder dar una opinión más cerrada y más completa. Bien, y una pregunta, ¿tu segundo personaje es de color violeta y tiene un afro re loco y va en bolas o algo así? Podría haberlo hecho, pero no. Como jugué el primero como minita y haciendo mierda todo, ahora estoy jugando como chabón con la voz de Nolan North, lo cual es absolutamente increíble y genial y mágico. O sea, tenés tres voces de chabón, tres voces de mina, y hay una que está separada tipo por cuatro espacios, cuatro interlineados, que dice Nolan North. ¿En serio? Sí, es buenísimo. ¡Qué capo! Y te juro que me estoy muriendo de risa con el chabón, boludo. Porque es Nolan North, pero hablando dentro de lo que es el universo de Saints Row, que es tipo puteadas y todas esas cosas, y es mundial. Me encanta. Sí. Qué limado, no sabía eso. Sí, sí, sí, es buenísimo. Muy bueno. Bueno, genial. Algún día. Bien. Yo, por mi parte, estuve jugando tres cosillas. Por un lado, el Payday 2. Jugué un poquito, de hecho, hoy en particular. Y estuve jugando una misión que es de tres días, en la que te había contado que tenía varias etapas a veces. Sí. Básicamente, te robas unos cuadros, los vendes a un agente y con esa plata, tipo, compras droga. Que es una... Okay. Cosa que pasa afuera de la misión, no, es como ya la tenés de una. Y después esa droga la implantás en un lugar para incriminar a un chabón. Ah, bien. Y de paso, ya que estás metiéndola ahí, te llevas toda su plata. Está muy bien. Y lo jugué con unos amigos de Noid, justamente. Y las tenían re claras los chabones. Me sentí medio inútil, pero está buenísimo cómo logramos hacer toda la última parte de la misión, porque las dos anteriores la cagué yo. Pero la última parte de la misión fue toda súper invisible y tipo no sonó ninguna alarma y fue bastante copado. O sea, se siente muy bien la sensación esa de la peli de robo, ¿viste? Claro. Es un juego que juega muy bien con esa sensación. Quizás no es tan profundo, pero te lo hace creer muy bien, digamos. Y creo que eso le aporta mucho al juego. Además tiene mínimos niveles de randomización y eso que aportan también, ¿no? Tipo, hay esa misión, por ejemplo, era una casa y está medio oculto a la caja fuerte. Y puedes spawnar en distintos lugares. Entonces depende de dónde estás. Tipo, por ahí tienes que ir y mover un mueble o correr otra cosa. Tipo. Ah, bien. Medio loco. Bien. Después de eso estuve probando hoy mismo también el Burnout Paradise, que lo tenía del Humble Bundle de EA. Y ¿cómo es? Y la verdad que es súper divertido. Yo lo había jugado hace mil años en tu Play. Así que imagínate, a tu casa no voy hace cuánto. Tres años y pico. pero básicamente, sí, empecé a jugar y me recopó el game design del juego. De que yo, o sea, ten en cuenta que no me acordaba nada, ¿no? Sí. Pero el game design es tipo, vos manejás y todo pasa por donde pases, ¿no? Entonces yo apretaba el acelerador y iba, y jugaba carreras todo y nunca frenaba, ¿sí? Voy por la ciudad y no sé, creo que destrabé como 80 de los 400 saltos que hay. Sí. en una hora y pico de juego, tipo dando vueltas por la ciudad, y hice como, no sé, 20 de carteles de esos que hay que romper. Sí, los billboards, que me parecieron muy buenos porque a veces te marcan un atajo que es difícil de ver, ¿viste? Sí. O sea, como game design está muy bien implementado. Y las boludeces, como que te cruzas con un corredor y lo tenés que chocar para destrabar su auto, es como súper divertido, nada de ahorrar plata y comprar autitos. Sí, sí, sí. Rompé todo, ya fue. Después hice varias carreras normales que fueron, ok, carreras normales. En la primera que hice, tipo, doblé un toque para pasar a uno, lo toqué y justo se chocó contra un auto y se hizo repija y fue como, no, qué buen juego, tipo, increíble. Y después jugué otro que era de justamente de esos que tenés que destruir enemigos, básicamente. Sí. Y tenía que destruir dos. Y tenía como, no sé, tres minutos y pico. Básicamente destruí 11. Rompí todo. Está tipo, muy bien. Fue como súper divertido. Así que la verdad, muy, muy bueno. Y tengo algunos amigos que lo tienen en PC, sobre todo desde que salió el Humble Bundle de EA. Así que con suerte podré jugarlo un poco más. Yo tengo keys de Origin que algún día vamos a regalar. Obviamente redimí las de Steam y las de Origin son tipo para la gente. Pero bueno, la verdad muy muy bueno. Y en realidad tengo cuatro cosas, porque tenía anotadas tres, pero después me había olvidado de anotar una, que es el Showdown Effect, que también lo empecé hoy, que viene de otro Humble Bundle, que es el de Paradox, que salió esta semana. Y en realidad yo lo tenía de antes. El Showdown Effect básicamente es un juego tipo Smash Bros, pero ¿no? que tiene hasta 8 jugadores, super violencia, tipo armas, desmembramiento, tiros, bla bla bla, bazucas muy buenas. Está hecho por los llaves del Magicka, así que sabes que tiene como un toque de humor estúpido. Claro. Y básicamente está todo basado en las pelis de los 80s, entonces es todo cosas cliché por todos lados, ¿no? Sí. Y empezás con un chabón o una minita y después vas comprando otros personajes, que uno es medio ninja y tienen habilidades cada uno. Y está buenísimo porque vos jugás todo el juego, digamos todo el nivel, poner que estás jugando Deathmatch. Jugás normal, tenés que matar así, ir fragueando a los otros. Y cuando se está acabando el tiempo, en vez de terminar el match y listo, es tipo, bueno, esta es la última ronda. O sea, spawnean todos y es tipo, el que sobrevive gana esta etapa y le da como un bonus de puntos, ¿no? Y en ese momento dice Showdown, justamente, y todo el mapa se va a la mierda. Onda, si estás. Hay uno que es una ciudad. Ese de la ciudad se prende fuego un edificio, empieza a llover. De fondo ves a Godzilla, tipo, así pasando de fondo, y tipo una alarma en un lugar, ¿viste? De todo, como que empieza. O sea, no pasa nada que altere el gameplay, pero es como que tenés claramente presente que estás en el momento final de la partida, ¿viste? Es como el clímax de la película, porque está todo presentado muy así como película de acción. Muy bueno. La verdad, muy, muy divertido. Y ahora que lo pienso, como lo tengo antes, me sobra un key. Así que si te interesa, te lo paso. Muy bueno. Y para jugar con amigos, la verdad, re divertido. Pues, tristemente, cuando salga esto, se va a haber acabado el coso este, el Humble Weekly. Pero voy a ver si lo recomiendo un poco a la comunidad de Asped, ya que son varios de nuestros escuchas, están todos ahí. Y con suerte de algunos llegar a agarrar la oferta, ¿no? Y por último, seguí con el XCOM, yupi. Pasé la misión de la base Alien, que es la parte donde todo empezó a ir cuesta abajo en mi gameplay anterior. Claro. Y la verdad, me hicieron bastante mierda, porque venía pisteando con un campeón y de golpe o sea, mando dos personajes a un lugar que está bien, digamos, no estaba como muy asomado, pero cuando posiciono otro en un puesto medio arriba que permite hacer un overview, revela un grupo de enemigos en el que estaba el Sectoid Commander, que se revela en esa misión, y hasta ese momento Sí. no lo había enfrentado, y me acordaba que estaba ahí en ese momento. Y básicamente me dominó uno de los personajes, y yo tuve que hacer todo lo posible para que ese personaje no me mate a los otros. Sin matarlo tampoco, obviamente. Entonces, traté de rodearlo y todo, pero tiene un montón de vida. Estaba medio alejado con los otros personajes del que estaba más cerca de él. Y fue como todo un quilombo, ¿viste? Y lo logré capturar directamente. O sea, lo había bajado a uno de vida. La cosa fue así, me mató a dos con mi propio personaje. Entonces dije, bueno, ya que me mató a dos, por lo menos ahora que limpié el resto del mapa, voy a capturarlo a él. Tipo, para ganar mucha tecnología y tratar de compensar la falta. Lo capturé y genial. Voy para el principio del juego, del nivel que me había dejado un grupo de enemigos sin revelar. Y si no los revelás, no te siguen, digamos, están Claro, en sí. su spawn point, que me parece medio cualqui. No, quedan, no sé si, o sea, creo que depende mucho del tipo de enemigo, porque sé que hay algunos que hacen patrullas, tipo, mientras no los ves están Sí. como moviéndose en una especie de sector y... Mira, sí y no, porque estos eran Chrysalis y los Chrysalis son de los agresivos y no Sí, se estaban quedan conectados. quietos, sí, eso sí se quedan quietos. Son como, esos hacen emboscadas, digamos. Y fue medio heavy porque yo no estaba seguro que eran Chrysalis o no y me mandé con un chabón y tenía todos bien posicionados, pero no tenía Overwatch. Y se me mandaron los Chrysalis. le pegué a uno, lo hice mierda, y los otros dos me atacaron a otros dos chabones y me los hicieron re mierda. Y como eran crisalis de los violetas, que son más duros, no los llegué a bajar antes de que me los maten y me mató a otros dos. O sea que terminé la misión con dos chabones nada más. Uf. Fue complicadísimo. Después de eso tuve... El juego me dejó un tiempo de paz bastante grande que me preocupó bastante. Y pasé un par de misiones boludas que me hicieron rankear un poquito, ¿no? A los newbies. Pero lo primero que hice cuando salí de ahí fue con toda la plata que me gané del council y todo. Fue tipo, pum, que me vengan los rookies ya un poco más nivelados. Y sí. Y me compré casi todos los bonus de la Officer School esa, que te da todos los bonus. Y tengo un montón de ítems, entonces lo compensa un poco. Pero es como que estoy medio en el horno hasta que no pueda subir de nivel más chabones. Sí. Así que en esa estamos ahora. Igualmente lo que te recomiendo, lo mismo de siempre, es no te encariñes demasiado con un equipo y los mandes siempre. Es tipo, anda es que reciclando. Yo iba rotándolos. Pasa que en una me tiró uno un critical hit, me bajó uno. Tuve que reemplazarlo con otro. Que justo me había venido uno de recompensa de una misión, ¿viste? Sí. Que era del mismo nivel y del mismo tipo, y dije, vamos arriba. y después tenía uno que estaba downed, o sea, que estaba en la enfermería. Claro. Que de hecho ahora lo sigo teniendo. O sea, no fue tan grave perder esos, porque tenía backups. Ah, bien. O sea, pero, no estás tan al horno. Pero ponele que tenía backups para dos y se me murieron cuatro. Terminaron cuatro. Bueno, igual no está. Podría haber sido mucho peor. No, seguro, pero ya el hecho de que puse este nuevo coso que te vienen ya evolucionados, ya hace que todos vengan con clase. Eso ya puedo. Sí. Y me vinieron ahora dos assaults que yo tenía uno solo. No, perdón, dos supports que tenía uno solo. Así que le puse los dos medpacks y los pude entrenar los dos para que los dos sean médicos y manejarlo, no sé. Claro, vamos arriba. Y vamos a ver qué pasa, pero la verdad vengo muy bien con la tecnología y eso, entonces compenso. Y vengo muy bien con la plata porque saber de una que la apuesta es hacer satélites es muy importante. Gente, los satélites son lo más. Así que bueno, esas tenemos. Tengo toda América con satélites entera, Sudamérica y Norteamérica. Y me aterrizó una... bajé una nave de las grandes. Tipo, no sé si hay más grande que esa, pero es como fue el primer evento del juego que es tipo... Holy fucking big ship. Así. Y hay una más grande. Puede ser, supongo que la... Que no la bajás, sino que aterriza. Supongo que la del final, sí, la Super Mothership of Doom, no sé. Pero una de las grandes, digamos, y estoy en esa misión y me bajaron a uno que era medio rookie de un critical hit, un disco que salió. ¡Ay, los discos esos de mierda! Sí. Que me sorprendió porque yo los discos ya los... O sea, en el primer playthrough salieron mucho antes los discos. Me salieron antes que los Mutons Heavies. ¿Posta? Sí. Eran... Capaz que son intercambiables los enemigos, porque tienen, claro, la misma cantidad de hit points. No sé, o agarra la... Sí, primero los hit points, depende en qué etapa del juego, cuántos hit points y qué modelo tienen. De hecho, me cuesta bastante diferenciar, también que no hubo más que el primer Sectoid Commander. Me cuesta bastante diferenciar entre los Sectoids grosos y el Sectoid Commander a nivel visual. De hecho, en la primera parte de la nave grande, pensé que había un Sectoid Commander. Pensé que había más de uno, digo, y le tiré un misil para bajarlos. Tipo, gasté un misil. Ah. Pero bueno, bla. Y te digo, usar los explosivos más es la posta. Porque cuando jugué el primer playthrough lo usaba muy poco, medio por miedo a que me penalicen cosas. Pero una vez que ya capturaste a los chabones y todo, es tipo, bajalos a todos. Sí, es ya fue. Mejor. Explosiones. Sí, aparte te sirve mucho para controlar el territorio, ¿viste? Le bajas una pared y lo flanqueas al otro y lo haces mierda. Pero bueno, por suerte, digamos, los dos que sobrevivieron son el heavy de la primera misión, lo tengo. Se me murió otro que tenía dos heavies, de hecho. Y después el sniper que tengo desde la primera misión. Entonces mi sniper ya tiene el de que se dispara flanqueando, no gasta ninguna acción. Nice. Y tiene, claro. Y tiene squad sight. Así que lo dejo atrás del todo el mapa y es tipo, mando un rookie para adelante. ¡Qué hijo de puta, boludo! Tipo, bam, bam, bam, bam. Así, bajo todo. No, en realidad mando todo el equipo bien y el chabón lo muevo último. La tengo jugando como cagón. Bien. Sí, más vale. Pero bueno, En el momento en el que no lo hice, me cagaron los Chrysalis. Así que. Esa es una lección para el futuro, ¿viste? Sí. Bueno, nada, y tengo que seguirlo, pero hoy dije. Ayer estuve jugando un rato largo, ¿viste? Y hoy dije, no, hoy quiero distraerme. Y ahí fue cuando probé todos los demás juegos que te dije. Está muy bien. Y acá en el Rapid Fire vamos a hablar de las noticias de la semana. Tenemos algunas, no muchas. Sí, no, hay un par. Y hay un par de noticias bastante interesantes. Como por ejemplo la primera que viene de Nintendo. Y dice que la Wii U Deluxe, la de 32 GB, va a pasar a costar $300 a partir del 20 de septiembre. Y también se confirmó el bundle, o sea, el paquete completo de la Wii U Deluxe con el Wind Waker HD. Uh-huh. Ese no tengo certeza de si va a estar $300 también o si va a estar 300 y algo. La lógica daría a pensar de que va a estar un poquito más cara que la versión normal. La verdad no sé, pero si va a estar lo mismo probablemente sea edición limitada, así que no sé. No, claramente hay una versión limitada de Wii U que tiene el Legend of Zelda de Wind Waker HD, que es la que justamente sale el 20 de septiembre a 300 también. Bien, genial. Bueno, copado para una alternativa copada para comprar los videos. Sí, si sigue bajando, yo cuando me compre el Bayonetta 2, voy a comprármelo más barato todavía, así que vamos arriba. Sí, no acá, pero... No, ahí. No, por supuesto, ni en pedo, pero bueno. Bien. Déjame soñar, tenemos... No. También tenemos de Nintendo el anuncio de la 2DS, que fue medio así como controversial y recibido por como con burlas y quilombo. Es una versión medio stripped down de la 3DS, que no tendría 3D, lo cual es medio boludo. Y sale $130 a diferencia de 170 que sale la 3DS común y 200 que sale la XL. Dicho eso, la 2DS estaría enfocada a los niños, que por cuestiones legales y eso están medio como... no te digo prohibido, pero hay como muchos warnings de salud de que los niños no deberían usar 3D porque les puede joder la vista. Sí. Así que tiene sentido, digamos. Y está hecho de una sola pieza. Va, una sola pieza. Es como un Game Boy, digamos. O sea, no es plegable como la DS, como ninguna de las DS anteriores. Y es un poco más chica en superficie que la 3DS normal abierta. Para tratar de ilustrar un poco la situación. Sí, igualmente vamos a poner una foto donde muestran la 2DS, la 3DS y la XL una al lado de la otra para que vean las diferencias de tamaño y entiendan a qué nos referimos cuando no se pliega y esas cosas. Sí. Bueno, a pesar de toda la crítica y todo, me parece que es una linda alternativa para el que quiere regalarle al hijo y no quiere gastar mucho. Me parece que, aunque no lo dijeron en particular, daría más lugar a tener una batería más grande. Y como tiene las pantallas de 3DS de tamaño normal, eso implicaría bastante más tiempo de batería, en teoría. Sí. Dicen que es bastante cómoda, a pesar de que se ve medio rara, digamos. Vos la ves y visualmente es extraño tenerla así como la tiene, porque tiene los controles muy cerca de la pantalla de arriba, lo cual implicaría que si querés usar el touch tenés que mover bastante el pulgar y se ve medio loco, pero dicen que es bastante cómodo, así que habría que ver. Bien. Siguiente esto, noticia. Perdón, sí. Saldría en octubre. Sí. Sí. Ah, eso no, me olvidé de anotar. Sí, bien, sale en octubre. La próxima noticia es que Nvidia y Warner Brothers acuerdan ofrecer gratuitamente el Batman Arkham Origins con la compra de alguna de las placas GeForce de la serie 600 y 700. No hay demasiados detalles más al respecto, lo cual yo asumo que las placas van a venir con, probablemente vengan con el código para redimir en algún servicio de descarga digital, pero más cerca a la fecha de salida del Arkham Origins, lo cual estamos hablando de fines de octubre, si no me equivoco, 25 de octubre. Así que bueno, pueden, ya saben, si se quieren comprar una placa de video, Aguántense hasta fines de octubre y se ligan el Arkham Origins de forma gratuita. De tanto de la serie 6 como de la serie 7, el bundle, entre comillas, arrancaría con la serie de la 660 y la 760. De ahí para arriba. Interesante. Yo imagino que tendría algo que ver con toda la movida del GeForce Experience o algo así, que es un software que se te instala hoy en día con el driver y sabe qué placa tenés. Así que tranquilamente a través de software como ese podrías mandarte el código del juego. Digamos. Ah, mira qué loco. Sí, A pesar de todo esto, cabe destacar que el Batman anterior fue regalado con placas Nvidia, no me acuerdo de qué serie, pero por toda la movida de que venía con physics integrado para PC. Claro. No sé si fue el anterior o el primero, porque el primero también tenía como un deal con Nvidia. Pero bueno, no sé si te acordás que mostraban todos los screenshots y era el mismo screenshot, pero con billetes volando, cosas sí. así. Era como, se veía mucho más espectacular, pero era sí. una boludez. Sí, sí. Qué sé yo. Bla. Exactamente. Batman, o los pibes. Bien. Godus, el juego de Molyneux, Peter Molyneux, que fue kickstarteado, llega a Steam Early Access el 13 de septiembre. Este juego ya tuvo un poco de controversia cuando se reveló que el What's Inside the Cube, como se llame, Curiosity, resultó ser una super cosa barata que promocionaba este juego. Pero básicamente es una movida como el viejo Populous. No me sale el nombre, Populous. Y hecho por el mismo chabón, así que no sé. La gente ya sabe qué esperar. La gente no soy yo que no lo jugué. Pero vi un trailer y se ve simpático. Tiene un estilo de arte medio particular, así como muy maquetoso, digamos. Va a estar interesante saber si ya a partir de este momento el ganador de Curiosity va a poder generar su influencia sobre el juego, o si van a esperar hasta el lanzamiento oficial, que no sé en qué momento es, pero creo que si arranca ahora el Early Access, no me extrañaría que sea antes de fin de año que se anuncie el lanzamiento del juego. Lo más normal sería pensar holidays, digamos. Sí, es muy probable. Pero bueno, de cualquier forma, ahí estará, 13 de septiembre para los interesados. Se ve lindo, como decía, no sé si es de nuestro interés en particular. No. Bien, Keiji Inafune, creador del mítico Mega Man, anuncia el Kickstarter de Mighty No. 9. Justamente, sucesor espiritual de Mega Man. Claramente. Que dicho sea de paso, en este momento que estamos grabando, día domingo 1 de septiembre, el juego de los 900.000 que pide para, digamos, la base, como para que el proyecto pueda ser financiado y pueda continuar, ya tiene $643,204, lo cual es absolutamente... Acaba de subir a 224. Ok, lo cual es absolutamente ridículo y estúpido, y va a ser así como uno de los tantos Kickstarter que va a juntar millonadas y millonadas y millonadas de plata, porque Keiji Inafune, Y bueno... Sí. Tiene como un dream team de gente que laburó en Mega Man. Sí. Y hay una preocupación, no diría así a nivel mundial, pero digo, una preocupación mía y de otra gente que conozco de qué onda con los derechos y las cosas, porque es bastante parecido a Mega Man en todo sentido. Los diseños del personaje son de él, así que no creo que puedan decirle mucho. Pero el juego apunta a algo muy similar a Mega Man. La diferencia principal radicaría en que el personaje, cuando derrota a un enemigo y adquiere su habilidad, igual que Mega Man, se transforma totalmente y usa esa habilidad como modo de moverse en el mundo, además de atacar. O sea, los usa para hacer traversal, digamos. No sé, la verdad se ve hermoso y ya le puse plata. Hay que aclarar, eso sí, que todas las imágenes que se ven, de hecho está bien aclarado dentro del Kickstarter, pero todas las imágenes que se ven son todas concept, es todo prueba de concepto, es todo, digamos, el ideal a lo que quieren llegar, o sea, ese va a ser el estilo y el arte del juego como ellos quieren representarlo, o sea, todavía no hay nada de lo que hay ahí, es gameplay, y ni siquiera es in-engine, no es nada. Está en preproducción el juego. Pero bueno, hay mucha gente que ya, como Nico, que es fanático de Mega Man, así fue, agarró y dijo, toma mi plata y dame juego. Así sí, que... señor. Está anunciado, estimado, digamos, para abril, lo cual es algo modesto, diría. En general se atrasan los Kickstarters, pero... Sí, como todo. Me parece que es... un tiempo manejable para este tipo de juego, ¿no? Asumiendo que, considerando que tienen todos los profesionales y que es un juego 2D que no necesitaría una cantidad ridícula de producción. Dicho eso, 900.000 es como bastante plata, man. Sí. No sé qué harán con todo eso. Es más que lo que pedía el segundo Kickstarter de Shadow of the Eternals, por ejemplo. Sí, igual eso no es muy parámetro, pero, bueno. Pero bueno, no importa. Bien. Especulandia, ¿querés decirlo vos? ¡Especulandia! Xbox One saldría el 8 de noviembre, según un mail interno que se filtró. ¿Qué onda esto, Maxi? ¿Vos sabés un poco más seguro? Sí, sé un poquito más al respecto. Es simplemente algo que aparentemente se liqueó un memorándum de alguien que se equivocó y en vez de mandarlo a arroba Microsoft, lo mandó a arroba IGN o alguna de claro. ese tipo de cosas. Uy, porque justo, Microsoft, lo tenía al lado. Claro, Microsoft e IGN son re parecidos, sobre todo porque tienen la misma cantidad de letras. Claro. Y los dos empiezan con M. Y los dos empiezan con M, claramente. Y bueno, aparentemente se filtró y llegó a manos de alguna persona que dijo, ¡ah! Pero mira, claro, y ahí está. Y en teoría, estamos hablando de una semana antes del lanzamiento de la PlayStation 4. Hay que ver de acá a noviembre qué termina pasando, si esta fecha es real o si es una vez más una de las tantas mentiras y cosas que andan flotando a través de la internet y alguien lo escucha de que me dijo tal, que le dijo cual, que le dijo el otro, que aparentemente estaría saliendo el 8 de noviembre. Bueno, mire usted. Sí, hay que ver, digamos. Y aclaro, como IGN podría haber dicho, no sé, Polygon, Distracted, cualquier otra página, los sí, foros sí, de NeoGAF, sí. O sea... Voy a que alguien teóricamente le pifió a una dirección de correo y se manda a otro lado. Así. Tranqui. Bueno, claramente estamos volviendo a la época del año donde los juegos empiezan a salir. Porque tenemos un calendario bastante atareado para la semana que viene. Sí, totalmente. Arrancamos es. Con el martes 10 de septiembre, porque es el mes de septiembre. Uh-huh. Abrimos con el Amnesia: A Machine for Pigs, que es la secuela de Amnesia: The Dark Descent. Va a salir para Windows, Mac y Linux el 10 de septiembre, justamente. El mismo día también sale el Killzone Mercenary para PlayStation Vita. Sale el Kingdom Hearts HD 1.5 Remix para PlayStation 3. Sale el Metro Last Light para Mac y sale el Puppeteer para PlayStation 3. El miércoles 11 del 9 únicamente tenemos el DuckTales Remastered para Xbox Live, para Xbox, y no sé cuándo saldrá para las otras consolas. ¿Ya salió? Hace un mes. Consolas? Exactamente. ¿Y por qué sale más tarde acá? No lo sé. Es el caso inverso del Castle of Illusion. El Castle of Illusion salió primero en Xbox y dentro de 2-3 semanas sale en PlayStation y PC, creo. Bueno, a Disney le gusta joder con nuestras mentes. Sí. Bueno. El jueves 12 de septiembre tenemos el Arma 3, que va a salir para Windows exclusivamente, y el Card Hunter, que no me fijé para qué plataformas va a salir. Es todo en browser. El Card Hunter está hecho, bro. Si no me equivoco, con Unity o Flash, no me acuerdo en este momento. Pero es un juego que yo había jugado en la beta, está muy interesante. Táctico, visto desde arriba. Se juega medio con cartas, es medio loco. Bueno. Así que búsquenlo y está copado. Muy bien. Bien. De hecho, ¿sabes qué? Si alguien quiere jugarlo antes, voy a pegar acá en el post unas keys de la beta que tengo al pedo y se mete en el post del programa y lo busca. Ahí está. Regalando sí. Porque tenemos un montón de cosas. Yes, sir. Bueno, el viernes 13 de septiembre tenemos el King of Fighters 13 para PC, en Windows en particular. Y además es el día del programador, así que me saludan. Exactamente, muy bien. Felicidades sí. anticipadas, aunque te las voy a decir el jueves también. Domingo 15 del 9 sale una de las tres razones por las cuales yo me voy a comprar una Wii U, The Wonderful 101 o Beautiful Big Man 101, como quieran llamarlo, para Wii U, claramente, porque es una de las razones por las cuales me voy a comprar una Wii U. Dicen que las ventas en Japón no van muy bien. No, no van para nada bien, lo cual me decepciona muchísimo y me da mucha bronca que a Platinum siempre le pase lo mismo. A mí me da un poco de esperanza de que cuando salga secuela algún día en la vida, si sale, salga en otras consolas. No, o sea, tengo planeado algún día tener una Wii U, pero no es como algo muy urgente en mi vida. Entonces estaría bueno que salga para otra, quizás. Sí. Bueno, y con esto nos vamos a la main quest. Pero antes voy a pegar los keys acá porque si no me voy a olvidar. Está muy bien. Y estamos acá en la main quest donde vamos a hablar de un pequeño artículo que habla de juegos y para variar un poco y de la movida esta de los juegos que son como se consideran muy serios y los juegos que se aprovechan de la ridiculez para digamos tratar de apuntar hacia otro lado. Y que la gente por ahí no los aprecia tanto. El artículo se llama So Bad It's Good. Y quizás ahora cuando Maxi nos dé un rundown de lo que va, lo entendamos mejor porque lo expliqué un poco para el orto. Bueno, principalmente lo que habla el artículo es todo el mundo vio en la década del 80 y ahora hay como una especie de resurgimiento de toda esa movida dentro del cine, de las clásicas películas de acción que eran malísimas en cuanto a actuación, eran malísimas en cuanto a guión, eran malísimas en cuanto a presupuesto, eran malísimas en cuanto a efectos, pero eran tan malas que eran divertidas y que uno se podía despreocupar absolutamente del hecho de decir, ah, ¿qué me habrán querido decir? Y el mensaje oculto y ponerte a pensar y esa película introspectiva y qué sé yo. No, era simplemente disfrutar de la violencia gratuita y las explosiones que ocurrían en pantalla. Y muchas veces eso, o sea, a lo que apunta el artículo es que dice que si en el cine existe, ¿por qué no nos podemos dar el lujo también de poner al mismo nivel o de medir con la misma vara los juegos que por ahí no son tan así como existe ahora esa tendencia de quererlos hacer súper artísticos y súper profundos y de vuelta la introspección y el tema del mensaje y los videojuegos son arte y toda la pelotudez esa que también a muchos ya nos tiene hinchados un poco las pelotas? Entonces, ¿por qué no decir, sí, glorifiquemos un poco la esa cosa de la clase B del hecho jugar de jugar porque es divertido? Exactamente, jugar porque es divertido. Y de hecho me voy a agarrar un poco de lo que estuve jugando esta semana, que es el Saints Row 4, que dentro de lo que es el juego en sí, y esto también lo comento en la review, dentro de lo que es la locura del juego y dentro de lo que es la historia, que es totalmente delirante y hay un ataque alienígena porque videojuegos, digamos, la historia que cuenta es una historia coherente dentro del juego y está bien llevada, pero no deja de ser una historia que es, no sé, a la Starship Troopers o a la cualquier película, o sea, de hecho toma cosas de, por ejemplo, Matrix, de Mass Effect, o sea, toma cosas de lo que por ahí se consideran como íconos o cosas así importantes y, entre comillas, serias, o que esas cosas se toman en serio. Y digamos, le da una vuelta de rosca y los pone desde otro punto de vista. Entonces, a vos te lo hace. O sea, lo que primero te da la pauta de que te está queriendo decir algo es el hecho de decir, esto no va por el camino serio, sino que va medio como una especie de parodia o de sátira, pero además te ayuda a vos a disfrutarlo desde otro punto de vista. O sea, el punto de vista de decir, porque sí. Sí, A ver, es medio complejo de abordar el tema porque hoy estábamos haciendo la pre de este capítulo, ¿no? Y te decía que me parece que hay muchos juegos que hoy en día se la dan de súper profundos y locos. Sí. Y la verdad que entran en más clichés que los que tratan de ser clichés y estúpidos, digamos. Sí, eso también ocurre. O los encaran una historia compleja, interesante, de una forma más cliché que los que tratan de cumplir con todos los clichés posibles en una misma historia, logrando una cosa interesante y original. No jugué el Saints Row 4, pero el Saints Row 3, nosotros y varias gente que hemos escuchado en internet, consideramos que es uno de los juegos mejores escritos. Sí, totalmente. Porque los gags son buenísimos, los personajes están muy bien caracterizados en su ridiculez y estupidez absoluta. Y todo lo que pasa, o sea, es súper, súper cliché, pero no te lo esperás, porque pasa en el momento que no daba ni a palos. Y... sin embargo, estamos jugando, ponele, sin spoiler, ¿no? Pero estamos jugando en Last of Us y creo que de todo lo que pasó en el Last of Us no nos sorprendió nada. Sí, gran parte de las cosas eran totalmente esperables. No, a ver, no necesariamente esperábamos cada una de las cosas que pasó, pero yo lo que te decía hoy en particular es que me hinché las bolas de que sí o sí tiene que haber un plot twist, ¿no? Sí. Es como... yo llego hasta un punto en un juego y sé que no pasó nada que me dio vuelta a la historia. Es tipo, bueno, va a venir ahora, supongo. Y das dos pasos y es tipo, era tu padre todo el tiempo. Y es tipo, che, loco, Star Wars pasó en el 70 y pico y es irrepetible, no jodas. Tipo, claro. Y creo que en ese sentido en particular, no te digo que la culpa es de, pero creo que el juego que estableció que era 100% necesario era... ya que mencioné Star Wars, el Knights of the Old Republic, porque fue el único juego que supo repetir ese momento, digamos. Basándose en la franquicia de Star Wars, querían replicar ese nivel de mindfuckedness y lo lograron con una cosa que no te voy a contar porque no lo jugaste todavía. Exacto. Pero es increíble y a partir de ahí es como que todos los juegos trataron demasiado, ¿no? Es como... hago una historia y es una historia seria, entonces como es una historia seria tiene que tener personajes bien desarrollados y qué sé yo, bla bla bla, pero es todo cliché, es todo... el chabón hace lo suyo porque su motivación es noble, porque sí, no porque el chabón vivió una vida de tal forma, ¿no? Es, es como se vuelve medio estúpido, o sea... sí, sí, una de las cosas que también menciona en el artículo, que por ahí también por eso es que se entre comillas, hace la diferenciación, es que ver películas, como todo el mundo sabe, es mayoritariamente un acto pasivo, o sea, vos estás sentado y simplemente son imágenes que te llueven a la cara. En cambio, vos en un videojuego vos tenés que interactuar con eso, y si vos tenés, por ejemplo, herramientas como ser el gameplay, que no son del todo del todo responsive, o sea que no ofrecen la respuesta o el feedback adecuado, que tienen mal gameplay, por decirlo rápido, muchas veces eso también va a afectar parte de tu concepción del juego y te va a por ahí no dar una experiencia grata por el hecho de que, digamos, disfrutar de lo malo que está bueno, sino que eso te va a jugar en detrimento de la apreciación que vos tenés del juego. O sea, va a ser más mierda todavía y no va a ser una buena mierda, por decirlo de alguna forma medio rara. Entonces, okay. Sí, fue medio raro, porque a lo que iba es que poniendo el artículo pone como ejemplo, digamos, uno de los grandes íconos de... que se podría denominar de esta tendencia de So What It's Brilliant o So What It's Good, que es Suda, Goichi Suda, con juegos como por ejemplo Shadows of the Damned, No More Heroes, Lollipop Chainsaw, o sea, son todos juegos que están, yo creo que en parte Suda los piensa de forma de película clase B, porque si vos te pones a analizar un poquito más los juegos y ves, digamos, más allá de los espejitos de colores y las luces que tiene de frente, hay un mensaje muchas veces en los juegos de Suda que le escapan al 90% de las personas que lo juegan, pero hay algunos que ven un poquito más allá y terminan encontrando cosas. Por supuesto, Hay muchos juegos que, en el caso puntual de Shadows of the Damned, no tienen nada de eso y es una película clase B de principio a fin. En este caso es un juego. Con dick jokes. Con dick jokes, o sea, es tan simple como eso. Igual, perdón, me parece que obviamente si nos ponemos a pensar en ese tipo de juegos como los de Suda, vamos a estar mil años, ¿no? Pero algo que me parece a mí, personalmente, de lo que sé de esos juegos, que la verdad no jugué en realidad a los juegos de Suda, si lo pensás. Pero lo que a mí me parece es que el chabón básicamente cuenta una historia y le pone un gameplay. Y al engancharlo se arma ese absurdo, ¿entendés? Claro. Porque, o sea, no es que la historia sea totalmente coherente en sí misma, porque muchas veces tiene cosas muy fantásticas y locas o flasheras. Sí, sí, sí. Pero digo, es una cosa muy usual en Japón, diría, en la mayoría de los juegos de Japón, que el gameplay y la historia vayan medio por separado, pero ellos, o sea, lo asumen como que está todo bien, porque cuentan la historia en cinemáticas tradicionalmente. Entonces, lo que hace el chabón es llevarlo a un extremo en el que por ahí estás teniendo una escena súper dramática y termina y te estás cagando a tiros con todo el universo y tipo después sigue súper dramático. Mientras que en Estados Unidos eso no, casi no se hace. Y en los casos en los que se hace es en general donde la pasas mejor hoy en día porque es más loco, más rebuscado. Claro, y bueno, o sea, justamente parte de lo que dice el artículo de, digamos, de disfrutar de esos momentos de los cuales ya por ahí, o sea, la situación es mala o el diálogo es malo. O, por ejemplo, vamos a ahora, recién se me acaba de ocurrir, Resident Evil 1. Sí. Ahí tenés un claro ejemplo. Es un juego que es, o sea, es una película clase B hecha videojuego, es así de simple. Te da la pauta de eso la introducción, cuando vienen volando en el helicóptero y qué sé yo, que se van escapando. O sea, el perro es de fucking goma espuma, boludo. Mira, igual, o sea, no te digo que no sea un buen ejemplo, porque es un re buen ejemplo, pero digo, es también de Japón, digamos. Sí, sí, bueno, claro. Pero digo, pensás y decís, bueno, Metal Gear, primer juego que realmente agarró la cinemática y se fue a la mierda, ¿no? Y es comparable con el cine. Y se toma bastante en serio, pero a la vez rompe la cuarta pared todo el tiempo. Sí, tiene esos como chispazos. Se agarra de esos clichés y te los echa en la cara y los usa como quiere. Pero también es de Japón, ¿me entendés? Es como, en Estados Unidos en particular, digo, en el resto del mundo, no en Estados Unidos, pero sí, en Estados Unidos, porque en Europa quizá no tanto, es como muy común que se trate de, con demasiada seriedad, las cosas en los juegos para lo que son. Tipo, vos jugás, no sé, yo lo que vi del el último Devil May Cry, ponele, que lo hicieron allá en Yanquilandia. No. ¿Yanquilandia era? ¿Dónde era? Ninja Theory, es inglés. Bueno, inglés, ok. El último de Devil May Cry me parece que lo presentaron como un pibe así que tiene problemas y qué sé yo, porque es el hijo de un demonio. Y es tipo, no, o sea, ¿qué onda? Tipo, el original era un chabón que le importaba todo un huevo. Y hasta donde yo sé también. Sí, sí, sí, sí. Y el nuevo es tipo, es una personificación de la angustia adolescente con poderes demoníacos. Y es tipo, a ver, en ese género de juego me parece que no va, ¿me entendés? Si me hacías una aventura gráfica, por ahí te salía increíble. Pero me parece medio cualquiera, qué sé yo. Es como darle demasiada seriedad a algo que no da, ¿me entendés? Sí, sí, sí, sí, entiendo. O sea, si bien ahora, después, digamos, después de la primera presentación del juego, hablando del nuevo Devil May Cry, es como que retrocedieron muchísimo en esa imagen agresiva que habían presentado y lo tiraron muchísimo más para el lado del Dante original o el Dante pre-reboot, si querés, sí. Le quedaron muchos vestigios de ese, digamos, problema de adolescente compungido con la sociedad y la sociedad me odia y las corporaciones y todo ese tipo de cosas. O sea, inclusive el setting en general del juego estaba presentado para hacer ese setting opresivo y de las corporaciones que qué sé yo y bla, bla, bla, que termina siendo así Fu Manchu a morir, pero no importa. Es como que antes lo que vendía era lo que llamaba la atención, ¿no? Sí. O sea, yo un día acordándome de la nada, sí, pensaba, loco, yo cuando era chico veía una serie que se llamaba Los Motorratones de Marte. Sí, boludo. Y las tortugas ninjas, adolescentes mutantes, ¿me entendés? Y hoy me parece que son conceptos re pelotudos. Es agarrar un animal, una profesión o cosa cool, digamos, como ser ninja, motoquero o ninja. Y ponerle adjetivos como adolescentes marcianos, o de Marte. O marcianos o mutantes, claro. Y ponerle como una personalidad como adolescente o, no sé, de nuevo motoqueros. No, eran los chabones eran como, por ahí más adultos, así, tipo rudos. O los Street Sharks, ponele. ¡Los Street como, Sharks! Son conceptos súper pelotudos que para los niños, ponele, o adolescentes, o inclusive adultos nostálgicos hoy en día, pero porque salió en ese momento, digamos, es súper divertido, ¿me entendés? Y eso en un videojuego funciona perfecto, ¿me entendés? Sí, además que lo podés disfrutar sin culpa, porque es tipo, o sea, es totalmente desarticulado de lo que te quieren vender, digamos, por otro lado, como cosas serias. O sea, te lo presentan de forma tal que vos decís, ah, me vengo a relajar y a pasarla bien. Bueno, ponele, mucha gente criticó el GTA 4, ponele, porque era muy serio, ¿no? Uh-huh. Y por eso también Saints Row 3 la pegó tanto, me parece, porque se aprovechó para ir para el otro lado y se discernió bien ahí de lo que era. Sí. Ahora, en el nuevo GTA 5... Hay mucha desacidez. Hasta que no viste vos personalmente el tráiler ese donde mostraban que estaba el otro chabón robándose un auto y cagándose a tiros tipo en calzoncillos, lo que sea, me parece que vos no estabas muy convencido. Yo cuando vi el primer tráiler dije, lo están vendiendo muy bien, a mí sigue sin llamarme. Y a medida que fueron pasando los tráilers y qué sé yo, me fueron convenciendo un poco más, digamos, mostrando el lado más tragicómico, si querés, del sí. juego y lo que dije antes, se nota que volvió ese humor ácido que caracteriza, por ejemplo, al Vice City. El Vice City tiene claro. muchísimo humor ácido. Y bueno, de hecho, Vice City es casi un rip-off de Scarface, pero con esa vuelta de GTA. Claro, bueno, pero digamos, es como que en el personaje este, que no sé el nombre, el que es medio loco. Se personifica todo el lado ridículo del juego entero y puedes jugar con ese personaje cuando vos quieras, ¿me entendés? Sí, y después sí. tenés otro que por ahí tiene una vida más seria, entre comillas, que probablemente tenga sus cosas ridículas porque es Rockstar. Y después tenés el otro que es como el black guy. Claro, sí. Coming from the hood. Yeah, claro, yeah. Pero es como que tenés un poco de todo, qué sé yo, vos agarrás, jugás un... Uncharted. El Uncharted es tipo Indiana Jones. El Indiana Jones siempre fue self-aware, así, de darse cuenta de que era una peli de acción, y siempre fue situaciones súper inverosímiles con personajes, digamos, creíbles en que no eran héroes y no eran... bueno, los nazis son nazis, pero los héroes eran como chabones normales. Claro, pero o sea, no está Indiana encarado... Jones, es fucking Han Solo con un látigo. Ya sé, pero por ejemplo, poniéndolo dentro del marco del artículo, no son clase B ni en pedo, ninguna de las películas. No. O sea, tanto Indiana Jones como Uncharted están, digamos, elevados al estatus de mega Hollywood. O sea. Sí, pero bueno, a eso venía también, ¿no? De que el artículo hablaba de que las cosas clase B son como. De que lo que se critica hoy es las cosas como que son muy self-aware y que son muy en tu cara. Y en realidad a la gente esas películas... a ver, hasta las películas que son buenas hoy en día, quizás no son self-aware, pero son totalmente... o sea, quizás no explotan eso, pero son totalmente clichés. Sí. ¿Ves? Y eso es lo que digo que me hincha las bolas. Prefiero una película que sabe que es cliché y me lo tira en la cara y me cago de risa, o un juego, siguiendo la misma línea, que uno que se trata de tomar más serio de lo que es, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Vos tenés, después, cambio totalmente de tema porque estoy viendo mi wallpaper hermoso del nuevo juego este de los de Bastion, ¿no? tenés el Bastion, que es un juego indie basado 100% en mecánicas, digamos, y tiene una historia copadísima de fondo que acompaña muy bien esas mecánicas y... Aunque sigue una estructura muy muy armada de narrativa, así, muy camino del héroe, si querés. Sí. Te lo presenta de una forma tan original que no te importa nada, y no tiene por qué haber un twist, no importa nada. O sea, el final tiene, si querés, un twist, pero es algo que sabías que iba a pasar. O sea, es algo que tiene sentido, no es un twist que es tipo... Claro, que salió de la nada, un Deus Ex Machina. Claro, es como la justificación de por qué pasó todo, no es un twist en sí. No es tipo, uy, todo este tiempo pensé que era este el malo y era el otro. Claro, tipo, y de repente se despertó y le dijeron, buenos días, Dr. Freeman, una cosa así. Claro, qué sé yo. Después el Braid. El Braid yo personalmente nunca lo gané, pero vi el final. Sí, yo vi un video donde lo spoilean zarpado y es tipo... O sea, no es que lo spoilean zarpado, sino que vi una especie de gameplay reducido y fue tipo, te explican toda la historia del juego. Claro. Y el final me voló la peluca. Fue tipo... Bueno, y ese es un twist. Ese es un twist que está hecho perfecto en un juego que no esperás un twist. No. Está bien, por ahí estoy centrando mucho la discusión en eso, ¿no? Pero quiero decir, la estructura está tan definida en algunos géneros de juegos... Y tanta gente trata de ser seria sin desafiar esa estructura que no lo logra, me parece. Y lo lográs cuando sos... O sea, lográs llegar a la persona, sea siendo serio o siendo ridículo o lo que sea. Cuando rompes el molde. Cuando o rompes el molde o lo abrazás 100%. Sí. No podés hacer un juego con una historia como... No estoy tirando palos porque sí, pero tengo muy presente Last of Us porque lo gané hace poco. No puedes decir que va a ser la historia más revolucionaria del mundo si no estás admitiendo que seguís los estándares, ¿me entendés? Si no estás haciendo un embrace, no me sale la palabra, como un abrazo. Sí, como a decir, voy a aferrarme a esto y explayarlo de una forma increíble, ¿me entendés? Y es lo que hicieron, pero medio trataron de revolucionar la vida y no fue así. Y sin embargo, ponele Uncharted es admitidísimo que es un juego que es un homenaje a las películas tipo Indiana Jones y al Tomb Raider y a todo eso. Y la rompe en todo sentido por eso mismo. Y es de los mismos chabones, o sea, te das cuenta. Sí, como si querés a modo de conclusión, si te parece como para ir cerrando el tema. Yo... O sea, lo que creo con respecto al artículo y a lo que plantea es que tiene mucha razón. Hay que dejarse de criticar a algo porque es porque no cae dentro de los estándares que por ahí uno espera. O que por ahí está diseñado para hacer una celebración de lo que es malo o de lo que no es políticamente correcto o no está aceptado dentro de los estándares. Y hay que disfrutarlo como tal. O sea, de hecho, acá muchas veces lo dijimos, stupid fun, o sea, diversión estúpida, sí, sí. Cae bien y viene bien una vez cada tanto. Tampoco digo de pasarnos para el otro lado, como ahora estamos, todo el mundo es serio, todo el mundo es artístico, todo el mundo es, no sé, es mandar tu mensaje, los videojuegos sonarte y la pelota, tampoco volcarse para el otro lado de vamos a hacer cualquiera y la pija al aire y toda la bola, ¿entendés? O sea, no, seguro, yo diría que los juegos donde más donde mejor la estoy pasando últimamente son los juegos que son independientes. ¿Mm? O no te digo low budget, pero digamos que no son los más mainstream, porque ponele el XCOM, ¿sí? Que lo estoy rejugando. Claramente tiene su presupuesto, es de una empresa profesional muy conocida, pero siempre fue el renacimiento de una franquicia conocida, no fue nunca el juego del sí, año sí, para nadie. Y la verdad que es un juego de las pelotas, en la que la mecánica y la narrativa van de la mano en una forma en la que podrían no ir, tipo, la mecánica sola se te alcanza, ¿me entendés? Uh-huh. Y la historia es súper cliché y estúpida, y te la presentan de una forma seria solo porque es el feeling del juego, digamos, y tiene sentido con lo que estás jugando, y está bueno, y la verdad que... No sé, el Bastion, como decía, el Mark of the Ninja. El Mark of the Ninja tiene la historia más cliché de la Tierra. Y el twist del final es súper esperable. Pero el juego entero son mecánicas. La historia te chupa un huevo, digamos. Sí. El personaje es empatizable, no es querible. No tiene personalidad, no existe. Tipo, es un fucking ninja. Pero nada, es como... Sí, quizás es medio ambiguo todo lo que estoy diciendo, pero básicamente a mí también me parece que no hay por qué ser el juego más serio de la Tierra, o querer serlo, cuando podrías tranquilamente estar queriendo contar una buena historia y o hacer un buen juego. Puedes hacer las dos, una o la otra. No tenés que ser, digamos, la nueva forma de arte en el planeta, ¿entendés? Ahí está. Porque, perdón por extenderlo, podría haberlo cerrado ahí tranquilamente, pero el Journey, ¿no?, que fue tan aclamado por todo el mundo, está bien, los tipos se sobrevenden un poco quizás, la verdad a mí me llegó todo lo que ellos dijeron, pero ellos querían comunicar algo y me parece que les salió muy bien. Y no dijeron, tipo, vamos a redefinir los videojuegos en particular, la gente dijo que redefinían los videojuegos, ¿me entendés? Claro, los fue una reacción dijeron, a lo los que chavales les dijeron, queremos hacer un juego que comunique lo que es la vida, básicamente. No le dijeron así, pero es lo que llegó, ¿no? Y lo hicieron. Y listo. No, no es tipo, vamos a redefinir la experiencia y qué sé yo, y es un FPS con perros. Es tipo, dale, o sea... Para el que no lo entendió es Call of Duty, ¿no? Claro, bueno, sí, y eso... La historia esta, el artículo este, lo más criticable que le tengo al artículo en sí es que dice que la gente se tipo discrimina, digamos, o separa a los juegos que son ridículos y como que espera experiencias serias, qué sé yo. Y después la gente va y se compra Call of Duty y es tipo, todo bien, pero el último Call of Duty que hizo algo realmente fue el 4. Interesante fue el 4, que no te voy a negar que fue un juegazo. El 2 era el Modern Warfare 2, era una explotación al pleno de eso, que no tuvo ningún objetivo de revolucionar una mierda. Y los siguientes también. Así que, bla. Bueno, al final se desarrolló bastante. Copado, sí. Porque salió medio de la galera el tema. pero bueno, genial. Así que si te parece, pasamos al Special Move. Y listo. Estamos acá en el Special Move, donde vamos a hablar de las cosas que tenemos para recomendarles esta semana. Sí, así que, Maxi. Bien, yo, por supuesto, siguiendo con la línea de lo ridículo y Saints Row y la magia, voy a recomendar los foros de... mejor dicho, el sitio de modding oficial de Saints Row, que es saintsrowmods.com/forum, porque son los foros, donde uno de los admins es Idol Ninja, que está trabajando con Volition de forma oficial, digamos, el chabón está yendo al estudio de Volition a trabajar codo a codo con los desarrolladores para poder crear mod tools oficiales y hacer que la estructura del juego hacer la estructura del juego más adaptable a los mods. Porque, como explicaron en una nota hace un tiempo, en Volition, nunca pensaron en la posibilidad de crear mods y qué sé yo, hasta que la gente empezó a crearlos. O sea, a pesar de que el juego no tenía una arquitectura diseñada para soportar mods, la gente se puso a modearlo igual. Y fue tipo, man, esto es grosso. Y los chabones agarraron y llamaron a Idol Ninja, que es uno de los primeros y uno de los más grosos, que tipo el chabón dio vuelta prácticamente solo la arquitectura del juego, y tipo lo llamaron a Volition y fue tipo, bueno, empecemos a laburar en mod tools y cosas. Y así fue como primero liberaron la posibilidad de hacer mods en Saints Row 2 y 3, y ahora están, eso fue como una especie de experimento para poder después terminar de pulir las mod tools y demás y largar un soporte oficial para mods del Saints Row 4. Así que bueno, para los que quieran meterse, como dije, voy a dejar el link ahí para que vean a ver qué mods hay disponibles y demás. Entiendan que por ahora solamente van 2 semanas de que salió el juego, así que todavía hay cosas que medio se están desculando. Y después, bueno, seguramente cuando salgan las mod tools oficiales, eso va a explotar y va a hacer mucha magia. Y después, como segunda recomendación, tengo el nuevo anime del creador de Cowboy Bebop, que va a salir en 2014, y ya mismo te estoy diciendo solamente con ver el tráiler, que es el AOTY 2014, o Anime of the Year. Se llama Space Dandy. Es A Dandy in the Space. O sea... Está bien, el anterior fue un cowboy, claro, este es un dandy. Es increíble, el tráiler es genial, es fenomenal. O sea, el chabón tiene una nave espacial por la cual va viajando entre distintos mundos y planetas y qué sé yo, y conoce a aliens y toda la bola y lo ayudan a sobrevivir en sus aventuras por el espacio. Y es buenísimo. Also boobs, así que sí. ¿Qué más querés? Sí, había una mina con tres tetas como en El Vengador del Futuro. Y además había un cartel luminoso de neón que decía boobs así gigante y giraba, sí. Y hay minitas y tipo bouncing y todo lo demás. Entonces es tipo diversión. Sí. Sí, tiene pinta. Medio como que, aunque se ve muy copado, lo vi y automáticamente pensé, tipo, podrían hacer algo... Cómo fue Cowboy Bebop, ¿no? O sea, no te digo Cowboy Bebop, pero digo, podría haber hecho una serie más seria, Maxi. nada, pero qué sé yo, ¿no? Yo la verdad no sé si, probablemente sí, pero no sé si vi otra cosa del chabón este que no sea Cowboy Bebop. Y Cowboy Bebop me impactó mucho en el sentido en el que era una serie con una historia y unos personajes muy copados. Y esto pinta a que va más para el lado del ridículo y eso, que me parece totalmente aceptable, pero en Japón ya hay tanto de eso que estoy un poco saturado de eso. Pero no estaba saturado de las cosas serias y qué sé yo. En los juegos, sí. No, pero sí, digamos que es medio difícil de argumentar esto después de todo lo que hablamos recién, pero... Pero es cierto que conozco mucha gente que le gustan animes que son una mierda porque vienen de Japón. Y sí. Tengo como una mala impresión de las cosas que son totalmente ridículas. Claramente no voy a prejuzgarlo, lo voy a juzgar después de verlo. Pero me choqueó un poco ver algo que conceptualmente es tan distinto a Cowboy Bebop del mismo chabón, eso digo. Nada más. Bien, bueno, yo, volviendo un poco a la diversión, porque sí, tengo para recomendar el tráiler de Galaxy, que es una locura, un nuevo tráiler, porque ya había recomendado uno, ahora que me acuerdo, y es una locura en forma de video, y tiene navecitas y misiles y super de explosiones locas, y animación estilo Cowboy Bebop justamente, y cosas tipo macros, para que vos seas feliz que lo mires. Gracias, metas. Sí. Y realmente se ve de las pelotas. Vos me dijiste, y yo no había notado, que había un loguito de Steam al lado del logo de Play 4. Exacto. Lo cual es fucking amazing, porque significa que puedo esperar y comprarme la Play más adelante. Pero realmente es un juego que me parece que, como dicen en inglés, ¿no? Golpea todas las notas adecuadas para resonar conmigo. It pushes my buttons. Claro. No soy tan fanático de los juegos de naves, pero este lo está encarando de una forma que me parece una locura. Yo solamente lo voy a comprar por el aire a macros que me dio. Fue tipo, sí, man, o sea, no es... Sí, a mí lo que más me... Es una boludez, ¿eh? Pero lo que más me fascina es la animación que tiene de que cuando la nave gira en el espacio, tira los propulsores para compensar. Sí, boludo, es... Esa boludez es gloria. Me la revende porque me hincha las pelotas que nunca tengan en cuenta esas cosas en las cosas del espacio. Sí, totalmente. Dicho eso, aguante Battlestar Galactica. Bien, que también tiene un aire, ¿no? El fighter es bastante parecido, si lo pensás. No la vi. El de coso. Bueno, es cierto, no lo viste. Bueno, ahora que ya viste Firefly, podés ver Battlestar Galactica. Bien. Después un nuevo trailer del XCOM Enemy Within también, que también es compra day one, así. Sí. No cumple la regla de Guybrush, chicos, pero es el XCOM. Y claro, así es la vida. La regla de Guybrush se sigue salvo cuando es el XCOM. No, la regla de Guybrush, it's more like guidelines anyway, como dije. Claro, sí, como Pirata del Caribe. Sí, no, pero... Es un juego que para mí merece la plata que sale y... y realmente estoy jugándolo de nuevo y es una locura. Entonces vi esto y fue como, sí, chabón, qué buena onda. Tipo, mutaciones y robots más que antes. Claro, más. Así que, genial. Estos trailers vienen de que este fin de semana hasta el día de mañana es el PAX 2013. Y de momento no tenemos muchas noticias. Pusimos algunos trailers y boludeces, pero no, por eso no lo abordamos tanto en el capítulo de hoy. Sí, si después en las recapitulaciones salen más cosas, seguiremos posteando. Y de última, si hay suficiente material, vemos si lo mencionamos la semana que viene. Totalmente. Pero bueno, eso. Así que, por favor, pásense por nuestros distintos medios que ahora Maxi va a decir a continuación y denos todo el feedback que quieran y recomiéndennos cosas y pídannos que hablemos de cosas en particular y lo que quieran, no sé. Así eso. Que Maxi. Todo eso lo pueden hacer a contact@spreadshotnews.com o bien a facebook.com/spreadshotnews o si no, a través de nuestro sitio oficial que es spreadshotnews.com o .com.ar. También nos pueden dejar unas pequeñas líneas en Twitter en @spreadshotnews, si no también pueden seguir nuestra cuenta donde recomendamos todas las cosas mágicas que hay en PC por menos de $20 en @guybrushrule. Y para escuchar este podcast y poder bajarlo de forma automágica todos los jueves, pueden hacerlo suscribiéndose a nuestro feed de iTunes o bien a través del feed de la página que es spreadshotnews.com/podcast. Y como ya es cábala y como dijo Diegote la semana pasada en Checkpoint, tenemos un canal de YouTube que no anda y se llama youtube.com/spreadshotnews. Lo voy a decir ahora porque es una cuestión de que vamos a decirlo ahora para que después estemos cubiertos de acá mucho tiempo. Okay. Estoy armándome una máquina nueva, lo cual significa que voy a poder empezar a capturar videos de gameplay de acá a unos 2, 3, 4 meses. Entonces, sí. No les sorprenda que en determinado momento empiecen a aparecer videos de gameplay con la voz de quien suscribe de fondo o no, vamos a ver. Vamos a ver. Y capaz empieza a flotar y tenemos millones y millones de visitas en nuestro canal de YouTube y nos volvemos multimillonarios. Capaz no, pero vamos a tratar de que sí. Yo, por lo personal, no subí cosas medio por colgado, porque sí, y medio porque si soy el único que genera contenido tendría una cosa cada mil y es medio estúpido. Esto es medio como que podemos hablarlo en el aire, como que no. Si querés andar poniendo el tema de fondo así ya. Ah, bueno, perfecto. Bien. Y nos pero estamos despidiendo. Sí, perfecto. Chao, gente. Chao, sí, eso, hasta bueno. La semana que viene y seguimos hablando. Y entonces, nada, pero realmente tengo ganas de hacer todo, de grabar cosas y eso. Tengo que hablar con Fer a ver si me puede traer el micrófono este. Sí. Y lo que más me preocupa es el tema de edición, que igual tenemos que hablar con Esteban y vos. También por ahí chequear y yo puedo ver también tranquilamente, ¿no? Pero bueno, la verdad que reviews en video estaría buenísimo. Sí, reviews en video estaría bueno. Me parece que tenemos que streamear cosas. Let's play también podría. Tenemos muchas cosas co-op y competitivos boludos que podríamos jugar.